Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14. Y bueno, hermano, cuando estamos mirando esto, ¿no es cierto que estamos viendo los milagros que Dios está haciendo, las cosas que Dios está haciendo? Yo dije, bueno, el domingo el Señor me va a dar una palabra de sanidad, una palabra de milagro, ¿no es cierto? Porque debería ser así, pero aparentemente quiero hablarnos en esta noche otra cosita. Cuando, mire, hermano, cuando nosotros hablamos de consagrado, ¿de qué hablamos? La palabra consagrado quiere decir santo. Algo que está consagrado es santo. Y consagrar es apartar, es dedicar, es santificar. Amén. Gloria a Dios. Mire, esta ha sido una semana muy especial para mí. Yo estuve en la radio el otro día, no sé qué día de la semana era, y ocurrió de que Dios me dio una palabra ahí. Y ni siquiera me dio un texto, pero me dio algo así como para hablarlo. Y los que escuchan, tanto lo voy a revolear. Voy a perder todos los frutos del espíritu. Hola, ahora sí me escuchan, ¿no? Ahí está. Y Dios me dio para hablar, ¿no es cierto?, sobre el gran tema, hermano, que hoy urge, que es la gran comisión, ¿verdad? El hablarle a la gente de que necesita de Cristo, que necesita la salvación de su alma. Por allí atrás, si tienen mucho calor, pueden abrir la ventanita o pueden abrir la ventana de la puerta, no sé. Como ustedes quieran, eso lo dejo a disposición de ustedes. Y bueno, yo iba a hablar sobre eso, pero resulta que Dios me dio vuelta al pensamiento y me dijo, bueno, el gran tema no es lo que la iglesia le dice a la gente, porque ya lo sabemos todo. El gran tema es al revés, es la otra cara de la moneda. Damos vuelta el papel y este papel está escrito de un lado. Damos vuelta, ¿qué dice del otro? Entonces, el gran tema es, ¿qué dice la gente de la iglesia? ¿Me están entendiendo? ¿Qué dice la gente de la iglesia? ¿Qué dice la gente de mí, que yo soy iglesia? Y de vos, que sos iglesia. ¿Qué dice de nosotros? ¿Qué nos pregunta la gente? Nosotros le podemos preguntar a la gente si es salva, si no es salva. Si ha alcanzado objetivos, si ha alcanzado metas, si ha alcanzado cosas. Pero el gran tema es, ¿qué dice la gente de nosotros? ¿Qué nos preguntaría la gente de nosotros? ¿Está entendiendo? Aleluya. O sea, es una pregunta muy fácil para hacernos. Y creo que es muy fácil y muy necesaria. Porque, ¿qué dice mi esposa de mí? Hola. ¿Qué dice mi esposo de mí? En todo caso que sea una dama. ¿Qué dice mi padre? ¿Qué dicen mis hijos? ¿Qué piensan ellos de mí? Como cristiano estoy hablando. Porque a veces somos buenos en algunas cosas, pero como cristiano, ¿qué dicen? ¿Qué dicen en el medio ambiente donde yo me desarrollo? Puede ser un medio ambiente de trabajo, puede ser un medio ambiente, no sé, de cultura, puede ser un medio ambiente de tantas cosas. ¿Qué dice mis compañeros y aquellos que están todo el día conmigo? ¿Qué dicen de mí? Y ahí vamos a marcar, porque claro, si yo le pregunto a usted, o usted me pregunta a mí, yo le digo, yo soy bueno, vivo de mi trabajo, no le hago mal a nadie, me porto re bien. Bueno, aleluya. Cerrala bien, hija. A ver, le quiero contar algo gracioso, cerrala bien para que no se escuche. ¿Qué le pasa? Va a estar bien. Los chicos les gusta ir y venir, los más chiquititos no los deberían llevar a la escuelita. Porque les gusta ir y venir a ellos. Les gusta estar allá y les gusta ver que la mamá no se vaya a ir o vaya a dejar. Entonces, más vale sería conveniente por ahora a los chiquititos dejarlo acá nomás. ¿Viste? Hagan caso como Roberto. Dice que estaban festejando el matrimonio 55 años de casado. ¿Qué te parece? 55 años de casada. Así que bueno, ahí el pastor hizo la ceremonia, todo fantástico, hermoso, muy emocionante, muchas lágrimas, todo hermosísimo. Y entonces le hicieron hablar, y entonces él dijo, mire, 55 años, dice, hemos sido muy felices, nunca hemos tenido, y esa palabra nos mató a todos, nunca hemos tenido ni un sí ni un no. 55 años sin discutir, pero que son extraterrestres, que son hombres, ¿qué le pasa? Así que empezaron a surgir las preguntas. Entonces uno, lo más atrevido, lo agarró aparte con otro grupo de hermanos y dice, mire, ¿cómo dice usted? ¿Nunca discutieron? No, nunca. ¿Nunca pelearon? ¿Nunca tuvieron? Nada. ¿Y cuál es la clave? Dice, porque a mí, yo le digo la verdad, no llevo tanto años, pero muchos platos rotos. Bueno, dice, la clave es igual era. Dice, yo le voy a contar. La clave es, dice, que cuando nosotros nos casamos, hace 55 años atrás, y nos fuimos de viaje de boda, nos fuimos a caballo, porque en aquel tiempo no había auto, ¿verdad? Nos fuimos a caballo. Así que llegamos a la primera posada y nos quedamos, después íbamos a recorrer otros lugares, visitando, como hacen todos los novios. Así que al otro día, cuando arrancaron el viaje, montaron otra vez cada uno su caballo, y el caballo de ella hizo un trecho ahí, un kilómetro o dos, y se paró. Y no quería andar, le pegaban y nada, estaba empacado ahí. Entonces ella se bajó y lo miró a los ojos. Y dijo, o caminás o vamos a hablar de vuelta. Y va una vez. Subió de vuelta el caballo y el caballo arrancó. Bueno, anduvo un trecho, se volvió a parar otra vez el caballo, se bajó otra vez ella. Va la segunda vez. O caminás. Bueno, la tercera vez. Dice, y es la tercera. Va tres. Se sube arriba, la cuarta vez el caballo se para otra vez de vuelta. Se baja ella, se para delante del caballo, abre un poco su ropa, saca un revólver, ¡pac! En la cabeza, patas para arriba del caballo. Entonces él le dice, pero, pará, mamita, no sé, terroncito de azúcar mío, cucharadita de miel, viste como está ese pétalo de rosa, ¿cómo vas a matar el caballo? Va una vez. Por eso que tiene más de claro. Va una vez, va dos veces. Listo, se terminó. Bueno, gloria a Dios. Era para poner un poquito de humor, para soltar las tensiones, para que usted no se sienta tensionado, no piense que está en una iglesia legalista. No, hermano, practicamos la santidad, por supuesto, pero no somos legalistas. Dios nos tiene que auxiliar a vivir la libertad que Dios nos da. Entonces, en esa libertad que Dios nos da, tenemos que ser de testimonio. ¿Me está escuchando? Amén. Tenemos que ser de testimonio. Mire, después que Dios me habló de esto, me revolucionó un poco dentro de mí, porque yo, bueno, empecé a pensar qué piensan mis hijos, qué piensan ustedes, qué piensan fulano, mengano de mí, porque uno se preocupa, ¿no? No es solamente hablarle a esa gente, sino a veces qué la gente dice de nosotros. Y me levanté el día sábado, un poquitito medio con malestar en mi cuerpo, medio así como que me temblaba un poquito las manos. No estaba bien, la verdad no estaba bien. Y entonces yo dije, mira, me voy a ir a tomar la presión. Y fuimos a la farmacia Martino a tomarme la presión. Y bueno, me hizo pasar la señora para adentro, había bastante gente. Y entonces me tomó la presión ahí, tenía 12.8. Dice, está perfecto. Toledo dice, está perfecto. Bueno, se va a poder disfrutar, ¿Están en la rural? No, le digo, mire, no estamos en la rural porque no nos dieron este año. Y ahí la mujer sabe una cosa, sabía más de nosotros que nosotros mismos. Nos conocía a todos, conocíamos el trabajo que hacíamos, la conocía a Yelén, lo conocía a Mario, nos conoce nuestro levantar y nuestro dormir. Yo digo, Señor, ayúdame. Y me atendió con una amabilidad y la mandé a buscar la empleada, una de las empleadas, y buscar, señora, que ya voy. Y seguía hablando conmigo, y seguía charlando. Y charlamos de la rural, y charlamos de la iglesia, y charlamos de la obra, y charlamos de sabía hasta de cuando habíamos tenido El comedor en los tiempos de la Rúa, ¿se acuerdan? Tuvimos un comedor, le dábamos de comer a un montón de pibes aquí. No lo hicimos para sacar pecho ni para sacar fotos, no quedó ni una foto porque yo no quise que sacaran fotos, porque esas obras no se hacen para figurar, se hacen por amor. ¿Me está entendiendo? Por eso el otro día cuando hicieron la marcha yo no fui a la marcha y no apoyo eso. Cuando van para sacarse fotos no te sirve de nada, las fotos hay que sacársela a Jesucristo, no a nosotros. Aunque no lo entiendan, no importa, quédese tranquilo, un día lo va a entender lo que estoy diciendo. Pero la gloria de Jesucristo no es nuestra. Amén. Y hermano, esta mujer, a mí qué cree que una cosa, yo salí a la vereda, porque ya no me aguantaba más, cuando salí a la vereda, ahí me regalé llorar, llegué al auto llorando. Digo, qué bendición, hermano, qué bendición, que te conozcan y que te conozcan por buena fama. Que no te conozcan por loco, que no te conozcan por loca, que no te conozcan porque andás tirando chismerío por acá y por el otro lado, que andás tirando ladrillo, que andás tirando piedra, que andás fomentando las cosas que no sirven y las cosas que van en contra de la familia. Pero qué bueno cuando nos conocen porque somos buenos cristianos. Amén. Mira esta escritura, ¿la tenemos? Dice la palabra, grandes multitudes iban con él y volviéndose de Jesús les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, mujer e hijos y hermano y hermana y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todo lo que lo vean comienzan a hacerse burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? Si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. La sal. Dice el verso 34, buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Si para la tierra ni para el mudalar es útil, la arrojan fuera, el que tiene oído para oír, oiga. La realidad, hermano, es que a mí me gustaría predicar un tipo de mensaje hoy, porque estamos eufóricos, porque estamos edificando, porque estamos recibiendo semejantes testimonios desde Buenos Aires con milagros. Entonces me gustaría tener otro tipo de mensaje, pero Dios es muy fuerte con este mensaje sobre mi vida y yo tengo la obligación de darlo. Hermano, hemos descubierto que Dios puede. Amén. Hemos descubierto que Dios puede. Y aún a la distancia Dios puede, aunque sé que allá hay gente también que está orando por ella, por esta criatura, pero Dios puede cambiar hasta una mentalidad. Eran devotos de Cauchito Gil, ahora van a ser devotos de Jesucristo. Amén. Entonces Dios puede cambiar las situaciones. A veces creemos en semejante cantidad de tonterías, espero no ofender a nadie, pero tantas tonterías, hermano, que se creen, y bueno, hay que pasar por algún chito fila, hay que tocarle bocina, y hay que presionarse, y no sé qué más cosas hay que hacer, todo un montón de situaciones que no te conducen a nada ni a nadie. Pero este Jesucristo es el que tiene poder y autoridad, hermano, para perdonar, para sanar, para liberar y para levantar. Aleluya. Este Jesucristo es el único que es fuente de bendición. ¿Me está escuchando? El único que es fuente de bendición, no hay otro. Pero seguirlo a Jesucristo no es fácil. Seguir a Jesús no es simplemente decir, bueno, yo lo acepto, lo recibo, aleluya, y bueno, ya está, listo, me voy para mi casa, sigo haciendo mi vida, y si no, tal la otra situación en la cual decimos, bueno, yo acepté a Jesús, pero a mí no me van a cambiar, ¿eh? ¿Quién te va a cambiar? A mí no me cambia nadie tampoco, hermano. Recién hablábamos con él, yo le decía a él, un poquito en broma y un poquito en serio, me salió tímida la nena, y sin personalidad. ¿Escucharon? Quizá un día de estos, a ver, le podríamos pedir a una María que ore por todas las damas que así lo quieran. porque ella siempre tiene argumentos para defenderse. No la van a doblegar así nomás, ni le van a avergonzar así nomás con el evangelio. Tiene argumentos y tiene argumentos de sobra. Aparte de tener carácter también con su familia, carácter en la vida, carácter con, en todo sentido, pero gloria a Dios, aleluya, que tiene carácter dado por el Espíritu Santo de Dios. Y no para maldecir, sino para bendecir. ¿Me está entendiendo? Gloria a Dios. Y hermano, no es fácil seguir a Cristo. No es fácil. Porque van a venir 20.000 oposiciones. Porque lo primero que va a ocurrir es que tu familia se te va a poner en contra. Y no, ella está la misma estúpida de siempre, le agarraron cuatro locos, le lavaron el cerebro, le metieron ideas raras en la cabeza y lo sacaron de la religión de mamá y de papá, y de los abuelitos. Y nunca le sirvió para nada la religión de los abuelitos, ni de la madre, ni del padre, no le resultaba para nada. Fue todo un desastre, un lío. Pero es la religión de los antepasados. Señor, ayúdanos. Y espero no herir los sentimientos de nadie, pero es la realidad, hermano. Esta verdad, y es la verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre si no es por mí. Y no va a ir al Padre por las religiones de los abuelitos, ni de las abuelitas, ni de los papás ni de la mamá. Va a ir al Padre por si seguís a Jesús, si no, no vas a ir al Padre. O sea, vas a encontrar la salvación de tu alma, solamente que sigas a Jesús. Ayer había, me gustó mucho, porque había una aquí en el taller, y hubo una pregunta, y bueno, ¿el diablo puede hacer milagro? Claro que el diablo puede hacer milagro. Y el diablo también hace milagros, pero hace milagros mentirosos, porque el diablo se disfraza como ángel de luz. Entonces también el diablo sana, también el diablo por ahí de pronto produce algunas cosas, pero te hace un pacto que después te lo cobra y te lo cobra bien caro. ¿Me está entendiendo? ¿Me está escuchando? Gloria a Dios. Señor, ayúdanos. Por eso, hermano, Jesús le dijo a las multitudes, lo seguían una multitud. ¿Qué te parece? No era como yo hoy, no sé por qué estoy predicando esto, el Espíritu Santo sabrá, pero no era Jesús que tenía que decir esto. Iba una multitud en un avivamiento, estaba siguiéndolo las multitudes, dice el verso 25. Mirá, grande, no era una multitud, era una gran multitud, iban con él. Entonces lo seguía una gran multitud. Pero ¿sabe una cosa? Él se sintió comprometido y obligado a decirle que tengo que decir la verdad. No es solamente como multiplicar panes y peces, porque algunos lo estaban siguiendo por los panes y los peces, porque había hecho algunos milagros y entonces lo estaban siguiendo por los milagros que había hecho Jesús. No solamente voy a resucitar muertos, no solamente voy a prosperar, voy a bendecir, no solamente voy a liberar los endemoniados, sino sepan una cosa, le digo a las multitudes. A las multitudes iban con él y volviéndose le dijo, a ver qué le dijo. Si alguno viene a mí, mira, y ahí comienza una lista tremenda. No está diciendo, hermano, a ver, por favor, las personas más que están recién han llegado hoy o ayer a la iglesia, no está diciendo de que hay que abandonar y hay que echar a la basura a los padres, a las madres, ¿no es cierto? Pero están diciendo, no dice, en realidad está mal traducir la palabra aborrecer, yo no creo que diga aborrecer. Habría que hacer una investigación, te puedo hacer una investigación con Fran a ver cuál es la palabra exacta, pero yo creo que la palabra exacta es, no, el que no le haga caso. ¿Me está escuchando? Que no le haga caso a la mamá y al papá. ¿Por qué? Y porque los viejitos la tienen con las vírgenes, la tienen con los santos, la tienen con los aparecidos. Y ahí aparece el hermano y hasta aparece el hombre sin cabeza. Hola. ¿Me está escuchando? Y entonces el aparecido en el molino y el aparecido por allá y la luz jala y que esto y que aquello y que lo otro. Présteme atención a mí, por favor, para no equivocarse, para que le quede claro esto, porque si no, no le va a quedar claro y va a ser un problema. Pero fíjese una cosa, hermano. Dice, el que no viene a mí, no es que no aborrece, diría, no escucha a su padre, a su madre, mujer, e hijo, y hermano, y hermana. Y aún también, hermano, aleluya, su propia vida no la pone en primer lugar. Si lo pone en primer lugar a Cristo, no va a funcionar el tema. Bueno, a mí me entusiasman los milagros, y yo soy evangelista, ¿qué te parece? Yo soy evangelista, yo nací evangelista. No sé, nunca conté las campañas, pero hice un montonazo de campañas. Y hermano, hemos visto la mano de Dios, entonces me entusiasma. Y por ahí, no sé, ya estamos pensando, y allá decía, oiga, Juan Manuel, dice, bueno, esta noche podemos hacer el culto acá. Y Juan Manuel dice, acomodamos un poco, dice, no sé ahora, dice, pero en el verano ya vamos a hacer. Juan Manuel tiene más fe que yo. Bueno, pero con el color ya digo, le vamos a hacer una campaña. Aleluya, sí, señor. Vamos a tener noche de evangelismo. Amén. Todavía me siento con fuerza y yo confío en el Señor que Dios me va a hacer recuperar toda la fuerza que el enemigo me pretendió quitar. Entonces, hermano, a mí me entusiasman los milagros, pero me entusiasma más cuando una persona se compromete con Jesucristo. No es lo mismo. No es lo mismo. Recibir un milagro, poder recibir un milagro. Mirá, Mar del Plata, hemos ido con Alicia y aún entre los parientes, hemos encontrado gente. No, mirá lo que Dios hizo en la campaña. Están hablando de la campaña del 84, ya donde se sanó Alicia. Y mirá, las muelas todavía arregladas, empastadas con un material que ni se puede descifrar qué es, y con una marca, en algunos casos con una corona y en otros casos con un pescadito. Y tienen la... ¿A qué iglesia va? No, a la iglesia no voy. ¿Cómo que no va a la iglesia? No, porque los pastores se ponen pesados, y que esto, y que lo otro, y que... Siempre alguno tiene la culpa. Siempre alguno tiene la culpa para quedar como el gato, bien parado. No tiene la culpa nadie, la culpa tiene el que no quiere ir. Miren, hermano, cuando yo nací en el Evangelio, ¿sabe una cosa? Empezaron a aparecer, de a poquito, empezaron a aparecer las radios. En aquel tiempo la radio, guau, una radio cristiana. La iglesia tiene una radio cristiana, guau. Entonces los otros casi se inclinaban delante de los que lograban tener la radio. Y yo me acuerdo haber escuchado muchas veces decir, no, pero es contraproducente. Porque después la gente se te queda escuchando la radio y no viene a la iglesia. Después cuando aparecieron los canales de televisión, guau. ¿Sabe una cosa? Hoy hablábamos con Alicia, yo digo, mira, hoy en la actualidad, el que no quiera venir a la iglesia porque se quedó escuchando la radio, se escuchó, quedó mirando un canal de televisión, mentira, no viene porque no quiere venir. Aleluya, no viene porque no quiere venir. Yo quiero venir a la iglesia, bueno, listo, apago la radio y me vengo a la iglesia, dejo la radio prendida para que ningún demonio se me meta en mi casa. Que pase música cristiana, para que pasen, no cierto, palabras de Dios, o dejo el televisor prendido, si quiero, en un canal, chao, el punto. Y vengo a la iglesia como me corresponde, y como debo. Aleluya. Entonces no hay que tener miedo, no tenemos miedo. No es el tiempo del miedo, es el tiempo de ir hacia adelante. Y el tiempo, hermano, de analizar, mirarlo en el espejo y analizar. ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué dice la gente de mí? ¿Qué habla de mí? Y dice, mira, y lo tenía el hipócrita, va con la Biblia bajo el brazo, se hace el pastor y le roba a Dios María Santísima, le debe a Dios María Santísima, defrauda a todo el mundo, anda con mujeres por acá, para allá, para el otro lado, y este es el pastor. Señor, ayúdame. Aleluya. Entonces, hermano, yo quiero saber qué dice la iglesia, qué dice la gente de mí, qué testimonio estoy dando, porque de acuerdo al testimonio que estoy dando, es la calidad de la iglesia. Ahora si a mí me empieza a quedar chico con el ensuario, por esta calle no puedo agarrar porque le debo a fulano. Por esta otra no puedo agarrar porque los sinvergüenza me engano. Por esta acá no puedo, viene fulano. Entonces no sirve, hermano. No sirve, no anda. Si una de las cosas que hemos guardado, querido, no hemos guardado otra cosa, pero una de las cosas que hemos guardado el testimonio. Y hemos cuidado el testimonio. Desde un principio comenzamos a tener autos viejos, pero teníamos autos. Pero nunca subía una dama de la iglesia al auto mío estando yo solo en el auto. Jamás. Ni por necesidad. Siempre anduvo Ana María todo el tiempo que Ana María fue adolescente, anduvo Ana María conmigo para llevar y traer a los hermanos, a las hermanas. Jamás. Hermano, aleluya. Entonces, eso es lo que vale, el testimonio. Eso es lo que sirve. Eso es lo que va a funcionar. Esa es la campaña más grande que podemos hacer. Aleluya. ¿Por qué? Porque sabemos que en Cristo está la bendición, en Cristo está la respuesta, pero si nosotros le cegamos a la gente para que la gente no pueda ver la obra de Dios con nuestro propio testimonio, estamos pata para arriba. Aleluya. Así que, hermano, cuesta seguir a Cristo, no es fácil. Te lo voy diciendo de ahora, no es fácil. ¿Por qué? Porque hay que rendir un montón de cosas. Mire, en esta tarde yo me siento privilegiado que esté... perdóname que te voy a decir Pito, porque todo el mundo te dice Pito, ¿no? ¿Cómo es tu nombre? Gustavo. Bueno, Gustavo. Todos lo conocemos, Gustavo. Para mí es un honor que esté tan tarde acá. Sea muy bienvenido, la segunda o tercera vez que viene. Bueno, pero él, para hacer algún gol, no es que duerme todo el día y la noche también. Él se tiene que levantar un horario, salir a correr, hacer ejercicio, ponerse a escuchar al director técnico que le dé las indicaciones y a alguien que sabe más, para que también lo ayude y le enseñe, para que entonces el domingo a ver si tiene la posibilidad de meter una venta, de meter un gol. El cristiano también, hermano, necesita entrenamiento. No es simplemente me compro la Biblia y bueno, y sigo mirando pornografía, sigo mirando porquería, hablo porquerías y me comporto como una porquería delante del mundo y entonces está todo bien. No, querido. No. Los cristianos tenemos que aprender a respetar al Señor, a respetarnos a nosotros mismos y respetar nuestra familia. Aleluya. Y tener una ética de vida, tener un comportamiento. Por eso Jesús pone esta lista. Es algo bien pesado, es algo bien duro. Ustedes se imaginan una multitud escuchando esto. Uy, cualquiera armaríamos un consejo ahí, armaríamos un concilio de pastores y dirían, Jesús está equivocado, ¿cómo le va a decir? Se te va a ir toda la multitud. Se te va a ir toda la gente, como dijiste, venía a ganar a la gente y ahora se te va toda la gente con esto. Pero a Jesús le interesaba más decirle la verdad que resucitar un muerto. ¿Me está escuchando? O sea, muchas veces yo le he dicho y lo voy a seguir diciendo, miren, si usted me va a seguir a mí, sígame, no hay ningún problema. Pero no me siga por los milagros, porque yo no tengo nada que ver con los milagros. Los milagros los hace el Espíritu Santo. Pero sígame por el testimonio que yo pudiera tener. Sígame por lo que dice la gente, quién soy yo, y por lo que usted vea, quién soy yo. Ahora, si yo soy un sinvergüenza, soy un degenerado, soy, no sé, mano, un metedor de mano, como algún, bueno, entonces no me siga porque me lo voy a llevar al infierno. Ahora, soy una persona que amo a Jesús, sigo a Jesús y tengo un comportamiento, sígame porque los dos vamos a entrar en el reino de los cielos. Amén. Señor, ayúdanos. Aleluya. Él estaba queriendo decir Jesús, estaba queriendo decir eso. La versión actual, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre. ¿Está bien? Tendrá que amarme más que a su padre y a su madre, más que a su esposa, a sus hijos, más que a sus hermanos, sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que no a menos que me amen más que a su propia vida. Mira, hermano, hicimos la campaña que estaba diciendo Ana María. Y me recuerdo de que habíamos traído un equipo de transmitir por la radio. Estábamos en la radio de Bacha en aquel tiempo. La teníamos ahí el equipo, así que el evangelista no venía y yo estuve predicando una semana. No, 4 días. Viernes, sábado, domingo y el lunes, el martes apareció recién él. Porque me acabo de venir el viernes, así que prediqué yo. Cuando él vino ya había 22 personas nuevas acá adentro. Y había un anciano que la primera noche no vino. Pero ¿sabe qué? Me escuchó por la radio. Y me recuerdo como si fuera hoy. Digo para aquel lado, porque vive para aquel lado. No voy a dar nombre ni nada para no tener problemas. Pero, ¿sabe una cosa? Yo prediqué sobre el hijo pródigo. Un mensaje espectacular. El Espíritu Santo me dio un mensaje tremendo. Y este hombre, escuchando la radio ahí, lloraba como un niño. Al otro día, a la mañana, apareció acá. Dice, pastor, usted anoche me mató, que esto, que el otro, acá, lo que dijo, cómo. Se entregó al Señor con lágrimas. Con lágrimas en sus ojos se entregó al Señor, que quería trabajar, me acuerdo, estábamos trabajando, estábamos poniendo el agua ahí, después trajo unas terrajas que tenía él para hacer las roscas y empezó a trabajar ahí con nosotros, y estaba con nosotros, se compró una Biblia, me recuerdo, medio parecida a la otra negra, que yo tengo una Biblia grande, de letras grandes, porque si no me alcanzaba a ver. Pues un día la mujer se le plantó, la mujer andaba dando lástima en la calle, se lo digo así de una, andaba dando lástima en la calle. Anda pidiendo comida en las roticerías, lleva las bolsas de comida. Es una, ¿cómo se le llama? Acopiadora, amontonadora, ¿cómo se llama? Acumuladora. Tiene hasta el techo, hermano, yo lo vi yo. Hasta el techo tiene cosas. Impresionante. Y la mujer se le plantó y le dijo, bueno, o dejá de ir a la iglesia, o si no, yo me voy de la casa, o vos te vas de la casa. La viejita, después de tantos años. Fuimos a hablar con ella, no hubo forma de entender, cerrada, y el viejito tuvo que retroceder y dijo, mire pastor, no, a esta altura yo no me voy a separar. Y yo dije, bueno, ¿qué quiere que le diga? Vamos a estar orando. Nosotros tampoco estamos para separar a nadie. Se separó, pasó muy poquito tiempo, no sé qué le atacó ahí, lo internaron y lo salió mal. Señor, ayuda. ¿Me está escuchando lo que estoy diciendo? Entonces, dice Jesús, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más. Y no es, hermano, que lo estamos tirando a la basura, pero amar significa, yo creo que significa la filosofía de tu papá, de tu mamá, de tus tíos, de tus abuelos. Esa filosofía, esa cultura, esa religión que me inculcaron no sirve. En lo que sirve y lo que salva es Jesús. El único que está autorizado para perdonar pecado es Jesucristo. Levante su mano y diga gloria a Dios. Gloria a Dios. El único que puede hacer milagro es Jesucristo. Pero el milagro es verdadero. No hay otro. No, porque la virgencita, porque esto, son todas mentiras del diablo. El único que tiene un milagro y es permanente, como mi esposa hace 32 años, mi esposa fue desahuciada de los médicos por un cáncer, un tumor cancerígeno en su cuerpo. Hermano, en esa campaña de la Conde, cuando se arrancó, él oró por ella, se terminó el problema, hasta el día de hoy está. Esos son milagros. Vamos a darle un aplauso a Jesús. Cuando hablamos de consagrados, hablamos de santos. Cuando hablamos de consagrar, hablamos de apartar, de dedicar, de santificar. Por ejemplo, hermano, esto. ¿Sabes qué era esto? Esto eran maderas del ferrocarril, cuando los vagones del ferrocarril venían hechos de madera, ¿se acuerdan? Que tenían cortitos, así. Bueno, y había un hermano allí en Bahía Blanca, que me apreciaba muchísimo, me quería muchísimo cuando yo me iba a ir a la obra Cabildo. Entonces dice, yo te voy a dar un regalo, padre. Un hombre mayor. ¿Cómo se llama? Dionisio. No paro, ¿no? Y entonces un día apareció en casa con este púlpito. Bueno, ¿qué hicimos con esto? Lo consagramos. Y lo pusimos. Hermano, y está consagrado, y hasta el día que hagamos otro nuevo, va a estar consagrado, apartado para servir a Dios. ¿Me está escuchando? Para servir a Dios, para seguir a Dios. ¿Saben la cosa, hermano? Dios no quiere tener hijos que vayan y vengan. Dios quiere tener hijos consagrados. Gente consagrada, que se consagre, que se entregue de una vez por todas. Y no, voy para probar, y voy a ver si, no sé, si la ovejita me pare cuatro corderitos, y a ver si consigo este trabajo, a ver si me sale este préstamo, a ver si por a lo mejor capaz que tengo suerte. ¿Sabes qué hace Dios? Ni te mira. Hola. Amén. Ni te mira, porque a Dios no se le puede hacer cohecho, no se le puede hacer soborno. Dios quiere, hermanos, conversiones. Alguien que se convierta, pero se convierta de verdad, que acepte a Jesucristo y lo acepte de corazón y de alma. Aleluya. No por un rato, no por un tiempo. No para estar jugando a ser cristiano. No. A ver, hija. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Saben qué? Los católicos han agarrado esto de que cuando uno tiene un problema en la familia, que le nace una persona discapacitada, por ejemplo, un bebé discapacitado, gracias a Dios que no tenemos ninguno, pero todos, mirá cómo están. Revolucionario sí, pero discapacitado ninguno, gracias a Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice, y es la cruz que Dios le dio. Entonces, tengo que cargar la cruz. Y ahí están creando una criatura deficiente con capacidades menores. Hermano, es fantástico, su padre tiene que ser responsable, pero eso no es una cruz. Eso no es una cruz, es una bendición. Porque estás criando a tu hijo, te salió deficiente, bueno, aleluya. ¿Algún problema tuviste, un pico de presión, una alimentación, algo que no funcionó y salió así? Pero eso no es una cruz. La cruz es tener un compromiso con Cristo. Amén. Tener un compromiso, llevar un compromiso con Jesucristo. Y es fácil, hermano, creer en la Virgen. Entonces, perdónenme que voy a ser medio expresivo, medio, a ver cómo puedo decir, por ahí se suena hasta agresivo esto, ¿no? Pero tengo la Virgen, ¿no es cierto? Ahí la tengo. Bueno, listo, fantástico, Alicia, vamos a poner la vela. Alicia, conseguir una forcita, tenemos una forcita. A ver si sale el 88, porque jugamos el 88. Al derecho y al revés. Bueno, a ver si sale. No salió, y bueno, queremos entonces hacer una fiestita, listo, se terminó la Virgen. Trae el vino, trae la sidra, trae la cerveza, sacar el televisor, una película pornográfica. Ay, ¿vos crees que es así? No, querido. No, mi amigo, no es así. No es así con la casa. No es así, aleluya. Dios necesita, hermano, una cruz diferente, la cruz del compromiso. Con los santos, con las vírgenes, con los ídolos es muy fácil. Cuando lo necesitamos lo andamos besando, lo besamos los pies, lo ponemos, y cuando no nos consiguen, lo ponemos pata para arriba, lo ponemos acostado. Yo tenía una cuñada ahí que lo ponía pata para arriba, lo ponía así, lo ponía así, porque si no le contestaba lo que quería. Entonces, hermano, con Dios no se puede hacer eso. Dios quiere un compromiso. Dios quiere que estemos comprometidos con Él. Estemos entregados en sus manos. Aleluya. Y Él te va a bendecir y Él va a guardar tu familia. Y Él te va a llevar una relación, y una relación estrecha. Pero bendito sea Dios, hermano. Aleluya. ¿Qué necesitamos? Necesitamos apartarnos para Él. Consagrarme para Él. Pero pastor, usted nunca falta el culto, nunca se da un gusto, nunca va a haber, no sé, un partido, nunca va a ir a pescar, y me gusta pescar, me gusta el fútbol, no, nunca va. Sí, voy, cuando tengo tiempo voy, pero los domingos. ¿Y por qué voy? ¿Por qué voy a dejar de ir a la reunión para ir a un lugar de eso? Puedo ir el otro día. ¿Me está escuchando? Puedo ir el otro día. Y me puedo divertir otro día. ¿Y quiere que le diga más? A ver, hermano, yo soy una persona que me gusta estar divertido. Bueno, ustedes ven mi carácter. Siempre me ando riendo de algo. Me gusta divertirme, me gusta pasarla bien, me gusta estar bien, me gusta estar rodeado de amigos. ¿Qué amigos? Ustedes son mis amigos. Ustedes son mis amigos. Y ahí hoy a la mañana nos matábamos de risa. Con Juan Manuel coincidíamos, nosotros somos más mayores, ¿no? Teníamos en una canita ya y va yo, no, Juan Manuel, parece un astiño, no sé. No sé, Marcela ahí donde. Pero conciliamos en esto, se estaban matando de risa. Y trabajaron ahí, llenaron todas las zanjas matándose de risa. Y se reían, y después llegó Federico, después llegó Gonzalo. Y se mataban de risa. Y encima de todo eso, el pastor Frank tiene un carácter especial. Porque tiene un carácter especial. Es especialista, para hacerte reír. Así que, a mí me gusta eso, hermano. No es que estamos duros todo el día, no. Jesús, gloria a Dios, aleluya, amén, pum, pum. No. Yo me levanto y ya me pongo el traje de cristiano y estoy ahí. Lo toco, lo gusto, lo manejo. Doctrinas del diablo, son doctrinas erradas. Uno puede ser feliz. Uno puede disfrutar de una buena comida, disfrutar de una buena charla, disfrutar con los niños, jugar con los chicos. Yo, hermano, ahora ya no, pero cuando Sofía era más chiquita, que era como Sebastián, y ahí estábamos, hermano, y nos tirábamos en el suelo, nos revolcábamos, jugábamos con ella, andábamos ahí, y llegó un día que la llevó la doctora y le dice, no, dice, pero está recontraexcitada esta nena. Y está con los abuelos. Sí, claro, sí, los abuelos. Sí, a mí me pasé de rosca a la pobre. Así que, porque a mí me gusta, hermano. Dije Sebastián. Te vas a tener que poner Sebastián. Voy a cambiar el nombre. ¿Cómo era? Bastia. Bastia. ¿Por qué le agrego a él? Tenía la ayuda. Aleluya, gloria a Dios. A ver, hija. Mirá. Y entonces empieza a sacar cuentas y le dice, ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. En otro texto también. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que la vean comiencen a hacer burla de él. Diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar, no pudo acabar. Aleluya. En aquel tiempo existía una palabra que era para cargar a la gente, los contemporáneos de Jesús. Y entonces, ¿sabes cómo lo llamaban? Lo llamaban los que llevaban su propia horca. Y a los cristianos, en un principio, el diablo quiso desprestigiarlo y los llamó con ese nombre. Los que llevaban la horca a cuesta. Porque decía, vos te vas a ahorcar. ¿Por qué? Porque te vas a quedar solo, porque te vas a quedar sola, porque nadie va a seguir ese camino, porque nadie va a seguir esa doctrina, porque nadie se va a hacer cristiano, porque es una mentira. Resulta que cada cristiano que se convertía al Señor recibía una vida espiritual abundante, recibía una vida espiritual impactante, recibía la presencia de Dios, se enamoraba de Cristo, aleluya, gloria a Dios, e iba más hacia adelante y aún tenía ganas de ganar a otros. No retrocedieron jamás. Jamás retrocedieron, jamás se dieron vuelta atrás. Jamás, hermano, aleluya, pudo el diablo ganarles. Y el diablo utilizaba para ganarles. Y si hay algo que el diablo quiere hacer, es justamente que vos dejes de edificar la torre. El diablo no quiere que edifique la torre. La torre habla de la salvación de nuestra alma. Habla de la relación con Dios. Habla de mi entrada, aleluya, al reino celestial. Y el diablo no quiere que yo entre al reino celestial. Por eso se está burlando de continuo y está buscando todas las vueltas y busca todas las maneras a ver cómo puede hacer para que vos ceses en la intención de ser salvo. Que no sigas con la idea de salvar tu alma. Que dejes, que abandones. Cuando hablamos de una torre, mire, hoy fue muy específico, hablamos de una torre, hablamos que primero hay que cavar hacia abajo, ¿o no? Primero cavaron hacia abajo los hermanos para poner el cimiento de lo que va a ser la pared del templo, la pared, vendría a ser la pared izquierda del templo, ¿no es cierto?, de la ampliación, excavaron hacia abajo y excavaron bastante profundo. Entonces en la vida cristiana primero hay que ir hacia abajo. Amén. Primero hacia abajo. ¿Qué hablamos cuando hablamos hacia abajo? Hablamos de matar nuestros egos. Hablamos de matar nuestra personalidad. Hablamos, se lo voy a decir con palabras directas. Hablamos de dejar las fanfarronerías. Porque si él sacó un pecado así, ah, sí, pero vos no sabés lo que saqué yo. Y el templo le manda así, sacame la mano tuya. Siempre somos superiores, siempre ganamos. Siempre ganamos, a lo sumo un empate que merecíamos ganar. Señor, ayúdalo. Es como los fanáticos, ¿no es cierto?, del fútbol. Siempre están igual. No, así, 7-0, pero bueno, sí, pero la culpa la tuvo. Siempre tiene culpa a alguien. Nunca quieren reconocer. Entonces tenemos que ir hacia abajo. ¿Está escuchando? Hacia abajo, humillarnos a nosotros mismos. Nosotros mismos reconocer, necesito, no soy tan bueno como yo creía. No soy tan mejor como mi papá y mi mamá me hicieron creer. No soy tan princesa ni tan príncipe como me educaron diciéndome que era. Porque resulta que me hice grande y encontré mi falencia. Y a mí me hicieron creer que yo era Toledo, del barrio El Matadero, cuando era pito. Y entonces, ¿sabes qué? Había que salir a pelear, era un barrio de pelea. Empecé en la escuela con los mismos chicos del barrio y mi hermano más grande dice, no, encarelo, amigo, vamos, no se van a andar chicando. Y yo los encaraba, de una rajeta así, de la nariz así, chorreado de sangre por el otro lado. Pero eso no nos gusta contar. Que nos partieron la nariz, que se nos sangraron la nariz, que nos dieron 4 patadas en la cola. No, no, no, no. No, sí, porque ¿cómo se fue? Como dijo Kiko, ¿cómo se fue el otro? Los manché todos con sangre. Señor, ayúdame. Aleluya. Pero hermano, para acabar en la torre, primero aquí hacia abajo, para acabar una vida espiritual abundante, para tener una vida firme espiritualmente hablando, aleluya, hay que tomar su cruz y llevarla cada día. Cada día tener una relación con Dios, tener un compromiso con Dios. Ay, me muero, porque tengo un chuperío, me muero. ¿Sabes qué? Te lo cuento. Y ahí, me muero por contártelo. Pero el compromiso con Cristo es mayor. Y al otro le gusta que le cuente. Y está sentada en la silla. Que me dijeron que le habían dicho que le, a lo mejor que quizás que podía ser. Para lío. Pero cuando yo cago hacia abajo, humillo mi vida, y entonces me dedico a vivir mi vida. ¿Qué me importa si vos te compraste una bicicleta nueva o no? Y si venís, me la contás, gloria a Dios, aleluya, por fin, una bicicleta nueva. Si Dios te bendijo a vos, Dios también me va a bendecir a mí. Amén. Qué bueno que Dios haya sanado a milagro, porque sanó a milagro también. Si yo tengo un problema, me va a sanar a mí también. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Qué bueno que estés dando los diezmos, porque si Dios te bendice, aleluya, yo también voy a dar los diezmos porque Dios me bendiga a mí también. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Pero no, hermano, estar siempre con el cuchillo entre los dientes, siempre esperando la perdón, la contienda, siempre esperando el choque, siempre esperando, ¿no es cierto?, ese choque frontal, ¿no? Yo le llamo ironía. A soltar una palabra irónica, así, pero te vas a ir con el tomás, para que te vayas lastimado, estés gordo que estás, de aquí para matar con el botón. ¿Me está entendiendo? Gracias. Aleluya. Te lo tenía que decir, ¿no? Es un hijo. Señor, ayúdanos. Aleluya, pero cavar hacia abajo significa eso, significa humillarse. Ah, sí, mirá que yo voy a cebar el mate. Segunda vez. Ah, sí, entonces se va. ¿Eh? Hola. Anís, no sabía el argumento que me diste. A ver, voy a revisar la ropa, a ver si tengo un revólver. Claro, ustedes se ríen. Ustedes se ríen porque yo tengo que decir, yo viví con Alicia. Así que saben que Alicia es Ale. Ale, como suena, Ale. Turbante de ese batará, bomba. ¿Eh? Claro, no, ustedes se ríen, bueno, ¿saben lo que? ¿Crees que tiene una cosa? Yo entro a la casa, al dormitorio, y miro, hay un hilito colgando, no lo tiro. Ni loco lo tiro, no, por favor. Abajo de la cama ya no me animo a mirar. Vamos, denle un aplauso a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Y encima de todo eso, el otro día me pongo a revisar en el coso para ver si encontraba una cosa de la promesa que estaba grabado. Mujer asesina, mujer asesina, mujer asesina. ¿Hace cuánto tiene mujer asesina? Bando. No, o sea, entusiasmada para mirar mujer asesina. Gracias. Y le invita empanada, dice no coma. Primero mírenme a mí. Porque hay una de las series ahí de Veloso que lo mató al viejito y le hizo un panadero. Dios. Gloria a Dios. Aunque el rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 a quien viene contra él con 20.000. Bueno, lo mismo que lo otro, ¿no? En una torre, vuelvo a decir esto, se edifica simplemente siempre para abajo. Después se levanta para arriba. ¿Cómo se levanta para arriba? ¿Pegamos ladrillo? No. Hay que poner una regla, hay que poner una plomada, tiene que estar a nivel. Tiene que estar derecho, porque si no, una torre se viene abajo, ¿me está entendiendo? La vida espiritual también. Pero pastor, no me puedo dar un permitido. Y este sábado, bueno, y me voy, no sé, yo no sé, voy a salir con las amigas, voy a salir con los amigos. ¿Y qué crees que te diga? Más vale no me pregunte a mí porque yo tengo una respuesta negativa. Yo te voy a decir algo, lo he dicho en alguna otra oportunidad. Yo no creo, bajo ningún punto de vista, no creo, y soy cerrado en esa situación, no creo en la amistad del hombre y de la mujer. No existe la amistad del hombre con la mujer. No existe. Son mentiras. Donde hay dependencia de hombres y mujeres siempre ha habido problemas. Siempre ha habido problemas. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. Y seres humanos, hermanos, cruzamos una miradita hoy, otra mañana, otra pasado. Por ahí es un roce y ya después el roce se convierte en una caricia y después ya se convierte en otra cosa y cuando queremos acordar tenemos unos líos en puerta que Dios mío. Dios la ayuda. Por ahí usted lo consigue conmigo, pues no se haga problema. No se haga problema. Y si no, lo charlaremos después. Yo tengo mi argumento como para decirle y decirle la verdad. No existe la amistad entre el hombre y la mujer. He venido a salir con mis amigos, voy a salir con mis amigas. Si vamos a salir con los amigos, vamos a salir juntos. Por ahí sería bueno una noche decir, bueno, vamos a cenar, no sé, nos ponemos todos los matrimonios de acuerdo, vamos a cenar en un restaurante. Vamos a cenar, no hay ningún problema, pero los matrimonios de la iglesia. ¿Qué compatibilizo yo con Alicia? Alicia, yo, con matrimonios que no vienen a la iglesia. Nos vamos a sentar a comer, ¿qué vamos a comer? Vamos a comer la misma comida si fuéramos con la iglesia. Pero, ¿cuál va a ser la charla? Y van a empezar a contar las hazañas, porque lo primero que se empieza a contar son las hazañas, y perdónenme que sea tan crudo, pero lo primero que se empieza a contar son las hazañas sexuales. Y sí, porque esto, pero si somos todos, la potencia tenemos, potencia habría que tener para barrer la cocina, para lavar los platos. Hola, para lavar la ropa, para traer el dinero que hace falta a la casa. Para eso tendríamos que tener potencia. Para eso tendríamos que tener compromiso. Porque ¿qué sacás de eso? ¿Qué sacás? Lo único que sacás, ¿sabes qué? Problema. Problema porque te calientan la oreja, porque te soplan la oreja, te llenan la oreja de porquería. Aleluya. Hay que hacer lo que está pasando ya acá en la Argentina, ya entró. No voy a decir cualquier cosa, pero usted me va a entender. Los matrimonios, la fiesta esa swing, donde se intercambian las parejas, los matrimonios. ¿Qué te parece? Yo con Alicia no. Alicia es parte del medio, ¿sabe cómo? Con un peso. La tercera vez con Alicia. No, ahí ni tercera ni cuarta. Saca el rodón y ¡pam! ¿A vos te parece? El matrimonio se respeta, queridos. El matrimonio se respeta, el matrimonio se cuida, el matrimonio se cultiva. El matrimonio, aleluya, se riega. ¿Cómo lo regamos? Con buenas acciones. Enderezando bien la torre. Primero mi familia, primero mi esposa, primero mi esposo. No tengo una mirada, ni siquiera una mirada para otra mujer que no sea mi esposa. Ay, qué maricón. Sea lo que diga, lo que quiera, a mí no me interesa. Ya llevamos más de 50 años, no, 50 años, no, 40. Más de 40 años, aleluya. ¿Sabe una cosa? Hermano, y lo digo con un gran honor, todavía no puedo seguir mirando los ojos. Todavía puedo seguir mirando la razón. ¿Por qué? Porque la ha respetado. Porque la ha respetado, porque la ha amado, porque la ha cuidado. Entonces, hermano, uno tiene que sacar las cuentas. El otro día mirábamos la palabra y decíamos cazando las zorras pequeñas. ¿Te acuerdas? Y hay cosas, hermano, que hay que cazarlas, pero no solamente cazarlas, hay que matarlas también, hay que fumigarlas. Hay que matarlas, hay que destruirlas. Aleluya. Porque no nos sirve, no anda, no funciona. A ver, hija. Y si no puede cuando el otro está todavía lejos, le pide una embajada y le pide condiciones de paz. Alicia, paz. Perfecto. Olvidamos todo esto. Seguimos, ¿eh? Dale. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. No está hablando, hermano, que tenemos que regalar todo. No está hablando eso. Pero está hablando, hermano, de renunciar a ciertas cosas que no me sirven. Ciertas cosas que no andan, que no funcionan. Ciertos pensamientos, ciertas ideas, cierta cultura, aleluya, no sirven. Y no van a andar y no van a funcionar. Entonces, hay cosas a las cuales, bueno, yo no las voy a enumerar porque no voy a ser tan atrevido, pero hay cosas a las cuales tenemos que renunciar, querido. Si queremos tener una vida en relación con Dios, tenemos que renunciar. Porque a veces tenemos, ¿sabe qué? Porfiadez. Terquedades. Cosas que nos inculcaron. Y las tenemos acá y no las queremos sacar. Pero hay cosas que hay que sacárselas. Hay que sacárselas de encima. Si es que queremos y pretendemos tener al líder y ser discípulo de Jesús. Jesús dijo, para ser mi discípulo tienen reglas a cumplir. Aleluya. Ya conocemos el poder de Dios, conocemos que Dios sana, que Dios prospera, que Dios libera, conocemos todo lo que Dios puede hacer. ¿Qué puedo hacer yo por la iglesia? ¿Qué puedo hacer yo por el Señor? ¿Qué puedo hacer para demostrar en mi barrio de que soy un cristiano? Ahí tengo que agarrar y plantarme con un montón de tratados y empezar a partir tratados. Te los van a romper y nomás. Pero da testimonio. Da testimonio en el barrio de que sos un cristiano. No dejes que el perro vaya a hacer la porquería en el carril del vecino. No dejes que los chicos estén jugando y molestando al vecino cuando el vecino está durmiendo la siesta. No estaciones el auto donde no lo tenés que estacionar. Sé bien hablado, aleluya, y vas a recibir como respuesta también respuestas blandas. Mira qué simple, mira qué sencillo. Comportarte como a alguien le corresponde. Pedir una herramienta y devolverla. Que es lo que más cuesta. Pedir ayuda. Aleluya. Comportarnos como seres humanos. Comportarnos como cristianos. Por ahí me pongo a jugar con él. A ver, papito. Mirá. Estos dos versículos son muy importantes, pero vamos a prestar mucha atención. Buena es la alma si sigue insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil. La arrojan afuera, la arrojan fuera, mejor, y el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué quiere decir esto? Este es el cristiano que retrocede. Estamos hablando de cristiano, hablamos de cristiano. Que apostata de la fe, que se vuelve atrás. Y el que se vuelve atrás no sirve para nada. No sirve para nada. Y querés que te diga una cosa, Por eso dice que se echa fuera y se pisotea, porque no sirve para nada. Porque aún es peligroso para que se junte con otra sal, porque la puede volver insípida. Y un cristiano dentro de la iglesia que se vuelve para atrás puede ser peligroso porque le aconseja a otro, no siga, mirá. ¿Cuántas muertes ha habido, muertes espirituales, estoy hablando? ¿Cuántas muertes espirituales ha habido de personas que han intentado arrancar y alguien con una palabra de poca fe lo mató? O haciéndole ver algo que no tendría que ver, lo mató. ¿No? Y fíjate la plata que agarra el pastor, fíjate los diezmos. Todo lo que el pastor invierte en ese pica, ¿verdad? ¿Sí? Se fija lo que agarra. ¿Quiere que le diga una cosa? Mire, levante su mano y diga gloria a Dios. Vamos. Gloria a Dios. Le hemos puesto una señal, como dice, para delante del Señor, con Alicia, un diezmo más que entrara, una persona más que diera su diezmo, y vamos a dejar de hacer pasteles porque ya la fuerza no nos da, porque estamos bastante cansados. También la obra necesita de nosotros más tiempo libre. Bueno, gracias a Dios ellos se dispusieron a dar su tiempo hoy, arrancaron. Entonces se va a cumplir la palabra, no vamos a trabajar más con los pasteles. Vamos a dedicarnos pura y exclusivamente a la obra. Gracias a Dios. ¿Cómo corresponde? Porque para eso lo digo, para sostenimiento del sacerdote. No es que el sacerdote es un vivo. Ustedes no necesitan al sacerdote a las 24 horas del día. O si tiene un problema, lo llama. Y el sacerdote va. El pastor va y te necesita lo que necesita y lo podemos alcanzar. Y lo podemos bendecir, lo vamos a bendecir. Pero si estamos ocupados, mire, se quiere, puedo dar testimonio. Él tiene un problemita en la casa, quiere que vayamos a hablarlo en la casa, porque está viendo algunas sombras, algunas cosas. Y yo, bueno, y toda esta semana no hemos podido ir. No hemos podido ir porque hemos estado hasta las manos. Bueno, mañana que es feriado vamos a ver si podemos ir. Amén. Si alguien nos quiere acompañar a orar. Aleluya, mañana al mediodía, cerca del mediodía, vamos a estar orando en la calle Ezequiel. ¿Dirección? Granbury y San Lorenzo. Granbury y San Lorenzo. Así que si alguien quiere venir a ayudarnos a orar, bienvenido va a ser. Vamos a orar por su casa, para liberar su casa. Pero si tiene que ser así, hermano, el sacerdote tiene que estar libre para servir a Dios. Pero necesitamos, ¿cómo nos vamos a mantener? Entonces, los diezmos serán nuestro mantenimiento, porque si está escrito en la palabra. ¿Me está entendiendo? Pero hay vivos que dicen, no, fíjate, entonces yo me voy a hacer pastor. Hacerte pastor no sabemos desde el momento. Hacerte, no hay ningún problema, bajará. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, si la sal, hermano, se hace insípida, ¿en qué se va a sazonar? Si perdiste la fe, ¿cómo la vas a recuperar? Si perdiste el creerte y el sabor de servir a Dios, perdiste el sabor de buscar a Dios, perdiste el sabor, hermano, aleluya, tan delicioso que es de estar en la presencia de Dios, perdiste todo, no sirve más para nada, porque dice que, a ver, el otro, porque ni para la tierra ni para el mudalar es útil, la arrojan afuera, perdiste todo, si perdiste el sabor, perdiste todo. Perdiste las ganas de venir a la iglesia, perdiste todo. Te pueden aconsejar, te pueden hablar, pero si empezaste a caer ahí, no te levantas más, te puedo asegurar. No te permitas caer ahí. Porque por más que te digan, y por más que te hablen, por más que hagan, hermano, capaz que un día, bueno, arrancás porque fueron, porque esto. Pero después, cuesta. Lo hemos visto. Vos fíjate una cosa, mirá lo que voy a decir. Aún los desechos, el estiércol, sirve para abono. Pero la sal, cuando pierde el sabor, no sirve para nada. Y la vida de cristiano, cuando pierde, hermano, no sirve para nada. La vamos a pelear. No sirve absolutamente para nada. Dios nos ayude. El precio para pagar. ¿Quieres ver dos o tres textos más? A ver, es de la 8 y 18. ¿Está bien? Fuerte. 8:28, fuerte. 8:28. Y les dije, ustedes han sido consagrados por el servicio del Señor y los utensilios, la plata y el oro. También han sido consagrados como ofrenda voluntaria del Señor, Dios de nuestros antepasados. Amén. Dios no quiere, hermano, gente abandonada. Dios quiere gente consagrada. Amén. Y Dios, hermano, ama lo consagrado. Ayer en el taller surgió, no sé cómo era el tema ahí, y fíjense en una cosa, hermano. Dios no permitió hasta el día de hoy que se encuentre más el cuerpo de Moisés ni el arca de la alianza. Aquel cofre, no es cierto, que está en toda la historia, que hacían un culto los judíos en el desierto. Porque si no, ellos hubieran hecho culto de eso. En vez de tenerlo consagrado a Dios, se lo hubieran consagrado para sí mismo. Y no hubiera servido. Y está desaparecido. Entonces, hermano, hermana, el tema no es simplemente decir, bueno, vengo a la iglesia, nos compré una vida y lo voy a reiterar lo que está diciendo hoy. Sino consagrarse. Tener una entrega, tener un compromiso con Cristo. Aleluya. Sabiendo que Cristo tiene poder para perdonarme, tiene poder para escribir mi nombre en el libro de la vida, tiene poder para solucionarme mis problemas, tiene poder para hacerme una mujer o un hombre diferente. Amén. Él arranca edificando la torre y la va a terminar. Amén. Y va a ser de vos un hombre o una mujer de bendición. Amén. ¿Y qué no son de bendición ahora? No sé, yo no lo voy a juzgar. Preguntar a tus parientes, preguntar a tus amigos, preguntar a tu cónyuge, preguntar a los que te rodean si son de bendición. Pero estamos hablando hoy, ¿qué dice la gente de nosotros? Ahora, si es solamente queja, que es solamente queja, y he escuchado muchas veces, va al baño, se va a bañar, parece la guerra del Vietnam. Hasta la cortina, mira. El jabón en el agua, el jabón lleno de pelo. No seca el piso, ¿no? Y a veces la queja al revés. Y vengo a mi casa y ni la comida he hecho, está con los primeros puestos fumando, mirando televisión, viendo la novela. ¿Qué lío me metí? Salvame. La cuarta. Aleluya. Señor, ayúdame. ¿Qué? No se llamaron. No se llamaron ruleros. La paca de cura era de los solos bultos que le han pegado en la caída. Anda con los ruleros puestos y dice: no, los chiches. Aleluya. Vosotros estáis consagrados a Jehová. Aleluya. ¿Qué te parece? Dios no nos quiere así nomás, Dios nos quiere consagrados. ¿Me están escuchando? A ver, Éxodo, los rápidos. Éxodo 32, 29. Aleluya. Dios nos quiere consagrado, Dios quiere consagrar a nuestra familia, Dios quiere consagrar a nuestros hijos. Aleluya. Dios quiere, hermano, familias consagradas, entregadas, vuelvo a reiterar, apartado. Consagrar quiere decir, esto estaba acá, era una caja natural, ahora la apartamos, le pusimos este porrito ahí y le pusimos una inscripción. Colabore con el sonido de la iglesia del movimiento cristiano misionero. Y entonces está cumpliendo una función. ¿Me está entendiendo? Amén. ¿La función cuál es? Juntar la ofrenda voluntaria que si quieren recoger o quieren los hermanos dar para comprar más instrumentos, para por lo menos tener una economía para todo lo que es el cabildío de la iglesia. Entonces está consagrado, está cumpliendo una función. En una palabra, hermano, Dios no quiere cabos sueltos. Dios no quiere ladrillos sueltos. Yo me recuerdo un pastor Concencio Contreras, y una vez enseñando una convención, el Señor dijo, Dios no quiere ladrillos, nosotros encontramos la vereda, no quiere ladrillos en la vereda. Porque pasa cualquiera y se lleva uno debajo del brazo. Dios los quiere puesto en la pared. Hermano, Cristo no quiere creyentes sueltos. Porque viene, hermano, uno con una filosofía, el otro con otra filosofía, el otro con otra, no sé, hermano, tesis, qué sé yo, lo que pudiéramos llamarle. Hay religiones y sectas, pero millones. Y entonces vienen y te llevan, y te arrastran. Ahí están los talleres, Fran, enseñando sobre esto para que no agarremos mal camino, no nos equivoquemos. Pero, hermano, Dios no quiere la Dios suelto, Dios quiere la Dios ocupado. Aleluya. Dios quiere que estemos consagrados, sí, entregados, dispuestos a servir a Dios y a seguirlo a Dios. Quizá no lo va a hacer como lo hago yo estoy todo el día, quizá no lo va a hacer, hermano, a tiempo completo, pero en cierta medida usted también puede tener una consagración. una consagración para saber, hermano querido, aleluya, a ver, usted me va a ayudar a la frase. Saberle decir a lo que es sí, sí. Y a lo que es no, no. Eso es consagración. Eso es consagración, saberle decir no a lo que es no. Con firmeza. Y no, y bueno, por lo que pasa, que te viste. Y ahí viene, en el cuanto hablaba de amar más a los padres, a las madres, a los tíos, a todos los parientes, que siempre te van a arrastrar, bueno, pero que total, te faltes un domingo del culto, no te vas a morir. Y vamos a comer el asado, y en el asado, y en el asado, toman hasta que se sale por las orejas, y cada uno haga lo que quiera, yo no soy juez de nadie, pero después alcoholizados son los problemas. Porque después alcoholizados se degradan delante de los hijos te ven, aleluya, alcoholizado, haciendo el ridículo, y entonces perdés credibilidad delante de tus hijos. Después, ¿cómo le decías a tus hijos? No, porque yo te digo, yo te he enseñado. ¿Qué le enseñaste aquí? ¿A qué le enseñaste? Señor, ayuda. Aleluya. Señor, ayuda. No estoy hablando de cualquier cosa, estoy hablando de una realidad. Y te voy a decir, pastor, pero ¿para qué se mete en tu vida? Yo no te estoy metiendo en tu vida, estoy diciendo la verdad. Aleluya. Dios quiere gente consagrada. Gente consagrada. ¿Querés armar un matrimonio? Yo soy casamentero, a mí me gusta que se case. Y le digo más a todos los que no están casados por la iglesia y están juntos y tienen la facultad para casarse, cásense por el civil y cásense por la iglesia. Hola. Cásense por la iglesia. Si no se casó por la iglesia, cásense por la iglesia. No esté, como quien dice, armamos un matrimonio para probar. Es una autocarrera, ¿qué es? Es una torta para probar, a ver si está ahí. Un matrimonio es una cosa seria, ¿sabes por qué es una cosa seria? Porque aunque no lo quiera, aunque no, no, yo te he dicho que el otro, cuando quiere conocer, te captó la libre y apareció uno de ellos. Hola. Vamos, levante su mano y a gloria a Dios. ¿Y después qué? ¿Y después qué? Y no, y nos partimos en medio, vos te llevas a la mitad y me voy a matar. Después son los problemas, después son los chicos desamparados, después son los chicos que van a parar a manos de terceros. O que cría, o sea, o son criados en manos de abuelos. Y los abuelos somos terribles, porque por favor. Señor, ayuda. Aleluya. Mirá, hermano, estamos viviendo un tiempo tremendo de avivamiento. Estamos viviendo un tiempo tremendo donde la gente se está volcando al Evangelio. Donde las personas se están volcando al Evangelio. Personas que yo ni me imaginaba, hermano, y están mirando el Evangelio como una opción. Mira, hermano, que esta mujer, dueña de la farmacia de Bertino, una clase social altísima, una mujer con un intelecto tremendo, lo que me dijo el día sábado me mató. Pero no es solamente ella, hay muchas personas, hermano, que están mirando y están viendo a la iglesia como una opción. Porque, hermano, a ver, lo voy a decir así para no ofender más. Pero la iglesia oficial está defraudando a la gente. Porque se están metiendo en robos, en drogas, y mataron a uno, mataron a otro. Homosexualismo, por donde vos lo veas y por donde lo miras, abuso de criaturas. Te da repugnancia, te da asco. Te da ganas de agarrar una ametralladora y matarlos a todos. Y hacen los seminarios para, hermano, ya enseñarle. Señor, ayuda. Gente masturbadora, gente degenerada. Y la gente, hermano, ya no es tonta. La gente hoy tenemos medios de comunicación tremendos, donde nos enteramos de todo, y suele y pasa de todo, y todo es rápido. Entonces están viendo la iglesia, aunque todos los pastores, hermano, por ahí hay pastores que, Señor, ayuda. Una vez alguien me dijo, pero él no te ayuda mucho. Bueno, ¿qué va a hacer? Se arregle hecho, hasta que yo tenga un buen testimonio delante de Dios. A mí no me interesa. No me interesa ni una palabra, pero bueno, no puedo hacer nada tampoco. También quiero decirle esto, estén orando por mí porque ahora en diciembre voy a presentar la renuncia indeclinable a la presidencia del consejo. Ya está, listo, cumplí toda mi función, hice todo lo que tenía que hacer. Ya está. Que agarre otro, la manija ahora y que sigan otros, que avancen otros. He peleado bastante, pero hemos conseguido, tenemos casi el volumento de la Biblia construido, tenemos el lugar construido, hicimos la campaña, hicimos lo más grande que podemos haber hecho bajo nuestro mandato, que es armar un estatuto. A ver lo que significa. Y armamos un estatuto y va a quedar el estatuto para el consejo. Pero ya está, yo ya no puedo más. Ahora, si el Señor permite, en diciembre vamos a dejar. Pero gloria a Dios, hermano, lo cumplí a la función con honor y con mucha responsabilidad delante de Dios. Listo, ahora ya se termina. Entonces estamos viviendo tiempos tremendos, tiempos, mire hermano, hoy me alegré tanto de poner el canal de luz. Señor, ayúdame. Es bravo acá en Suárez, porque sé que en Suárez la gente es muy fanática, le gusta ver cómo desfilan los de la KER, y le gusta ver las noticias de acá, y entonces la mayoría tiene canal 4. No, tampoco le digo de cambio de canal. Pero ¿sabes lo que significa tener dos canales cristianos en la televisión? Al alcance de nuestra mano. Dios mío. Nos estamos viviendo un tiempo de avivamiento. Es tiempo, hermano, de consagrarnos. Es tiempo de meternos. Es tiempo, querido, ¿sabes cómo te lo digo? De no quedarnos afuera. De no quedarnos afuera. Mirá lo que dice Zacarías. A ver, si no lo encontrás, yo lo voy a leer. Zacarías 8. Dice el verso 22 y el 23. Y vendrán muchos pueblos, fuertes naciones, a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: en aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de todas las lenguas tomarán del manto de un judío, de un cristiano, diciendo: iremos con vosotros, porque hemos oído que Dios está con vosotros. Vamos, denle un fuerte aplauso. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Los que te hacen la guerra, los que se han burlado, los que se han reído de vos, hermano querido, aleluya, hermana, hoy se van a aprender. Se van a aprender de tu camisa, de tu saco, se van a aprender de tus pantalones, porque van a querer encontrar el Dios que vos tenés, porque el Dios que vos tenés es el Dios que contesta, es el Dios que responde, es el Dios que es real, es el Dios que está, es el Dios que bendice. ¡Vamos, gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque no estamos predicando ni de la pastora ni del pastor, no estamos predicando de nadie, estamos predicando de Jesús. Y estamos siguiendo a Jesús, y te estamos enseñando a seguir a Jesús, pero te estamos enseñando a consagrarte, a meterte de cabeza, a decirle: Señor, acá estoy. Como dijo Saulo de Tarso, iba persiguiendo la iglesia, iba matando a los cristianos, iba metiendo en la cárcel a los cristianos, tenía carta, pero de pronto se le aparece el Señor en una luz tremenda que lo encandiló, lo dejó ciego, y cayó en el caballo, se dice teóricamente, porque no se sabe si era caballo, pero por la distancia es muy posible que era caballo, así que cayó en el piso, y cuando se levantó se encontró que estaba ciego y una voz que le estaba hablando. Aleluya. ¿Por qué me persigue? Le dijo Pablo. Le dijo el Señor: ¿por qué me persigue? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. No pelees contra el llamamiento de Dios. No pelees contra, hermano, la consagración que Dios quiere de tu vida. No discutas con Dios. Y Saulo de Tarso, llorando, le dijo: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga, Padre? Aleluya. Y este es el tiempo, mi amado y mi amada, de decirle: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué puedo hacer para el Señor? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo involucrar en la obra? Mi hermano, aleluya, ellos hace muy poco que vienen a la iglesia para la campaña en febrero. Están involucrados hasta las manos. Hermano Juan Manuel, están involucrados hasta las manos. Están trabajando, ellos. Están trabajando en el Señor, aleluya. Acá tenemos otro joven, ¿sí? Trabajando para el Señor, aleluya, obrando. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? Aleluya. ¿Qué me permite hacer? Y hay tantas cosas para hacer, hermano. Y va a haber más cosas para hacer. Y tenemos planificado comprar para el verano, hermano. Le vamos a sacudir acá, vamos a hacer una campaña. Y si nos da el cuero, vamos a salir a las plazas. Vamos a ir a predicar la palabra. Aleluya. Pero ¿sabe qué? No podemos hacerlo todos nosotros. Necesitamos gente consagrada. Necesitamos gente metida, gente que haga respuesta. Aleluya. Ahí sale Roberto, cada vez que sale en la moto es un peligro, porque sale, pero no es un peligro porque ha chocado a matar el culo, sino porque pide. Tiene el don de pedir. Y había ayer, no sé, hoy, no sé cuándo vine, dos chapas, pastor. Dice: conseguí dos chapas. Gloria a Dios. Levante su mano y gloria a Dios. Aleluya. Entonces, hermano, gente de esa categoría necesitamos. Gente consagrada. Gente que se meta, gente que diga, y no, pero ¿y por qué hacen esto? ¿Y por qué hacen lo otro? ¿Y por qué dejan a los chiquitos jugar en el medio? ¿Y por qué el pastor hace un cuento? Esa gente que está comentando todo eso no sirve para nada. Ni va a servir para nada. Pero el que se agarra, aleluya. El que se manotea, gloria a Dios. Como de estos judíos se manotearon del manto, queremos encontrarnos con tu Dios. Queremos seguirnos a tu Dios. Quizás has seguido muchas filosofías, quizás has seguido muchas culturas, quizás has seguido muchas ideas, mi hermano y mi hermano. Mas ninguna te dio resultado. O alguna te dio resultado a mí. Dale un lugar a Jesucristo esta noche. Dale un lugar a Jesucristo en tu vida. Olvídate de todo lo demás, porque las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Y echa hacia adelante. Comenzá hacia adelante, desde aquí hacia adelante. Me voy a meter en el Señor. Voy a seguir al Señor. Me voy a comprometer con Él. Aleluya. No me voy a restringir nada para mí. Lo voy a hacer para Él. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabes una cosa? Tu vida va a cambiar, pero va a cambiar para mejor. Va a cambiar, aleluya, vas a alcanzar los objetivos y vas a alcanzar las metas. A mí me alegra tanto, ya hay gente aquí dentro de ustedes que han dicho y han confesado, me gustaría ser un predicador. Aleluya. Gloria a Dios. Me gustaría ser una predicadora. Gloria a Dios. Es lo que queremos, es lo que pretendemos, lo que buscamos. Pero vamos por el mejor de los caminos. No agarremos atajos. No agarremos puentes. Vamos por el buen camino. Vamos a amar la cruz. Vamos a entregarnos. Aleluya. Si no saben qué, yo me recuerdo hace algunos años atrás. Y bueno, todavía no habían salido los CDs. Entonces compraba un cassette de fulano, de mengano, de sultano. Te lo escuchabas ahí y ya estabas listo, preparado. ¿Sabes las paredes que se llevaron por delante? ¿Sabes los líos que hicieron? Porque creyeron que estaban listos, porque habían escuchado un cassette de fulano, de mundano, de sultano. ¿Quiénes lo conocían y sabían quién era? Pero vamos por el verdadero camino, y el camino es el camino de la humillación, el camino de la cruz, el camino de la santidad, el camino de la consagración. Entonces no puedo ir al altar cargado con cosas que no sirven. No puedo ir al altar con la mente sucia, con el corazón sucio, ni con las manos sucias, tengo que ir con las manos limpias. Pastor, ¿cómo puedo hacer? Vamos a pedirle perdón al Señor. Vamos a pedirle perdón al Señor, así que Señor, perdona. Si he actuado mal, si he estado mal, Señor, quiero ser, aleluya, un discípulo tuyo. Que quiere ser tu discípulo de Jesús. Tome su cruz y siga. Aleluya. ¿Quiere ponerse de pie? Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias.